Salgo de la casa aburrido y gritado, a buscar tu silueta desesperado. Me encuentro a mí mismo, solo y cansado. La vida es un circo, todos somos payasos, escasean los magos, todo me da asco. Y esto me pasa porque faltas tú. Tú te crees la mejor, tú te crees un artista, porque vas en curitaxi por buena vista, buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. Cambiaste mi amor por diversiones baratas, el precio del espíritu no se subasta, por eso te comparo yo con una bruja. Tú lo que eres una bruja, tú eres una loca, una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. Tú lo que eres una loca, una arrebata, una desquicia, tú eres una bruja. Dice, una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. Dice, tú te crees la mejor, tú te crees un artista, porque vas en curitaxi por buena vista, buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. Tú cambiaste mi amor por diversiones baratas, el precio del espíritu no se subasta, por eso te comparo yo con una bruja. Tú eres una loca, una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. Tú eres una loca y tu cintura me provoca, tú eres una bruja, pero no me importa nada. Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. Loca, loca y loca, loca, loca, arrebata. Tú eres una bruja. Oye mamá, una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. Tú eres una loca, loca, loca, loca, arrebata. Tú eres una bruja. Tú eres una bruja. Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. ¡Hierro! ¡Hierro! niño, que hay una pilita de brujas por ahí. Hay muchas brujas. Así que corre si te van a coger. Corre. Ataca, Chicho. Corre, niño, que te va a coger. La bruja te va a llevar. Corre, niño, que te va a coger. Dicen que la bruja te va a coger. Corre, niño, que te va a coger. Cayó hueso, salió por dos. Y los sitios. Corre, niño.